distintos, diferentes, diversos, unidos por una sola frecuencia, 600 kHz AM, ACLO. Es la hora 14, 5 minutos. Te deseamos a ti. ¡Que viva el santo! ¡Raimichis Huachichita! ¡Raimichis Huachichita! Tukuy kusirikunaikichispa, watajuntainikichispi. ¡Felicidades! En tu día, que cumplas muchos años, pero muchos años más de vida. Sumas puncha y cachun, ashka watasta juntarikuichis. Es la hora 14, 5 minutos. Somos, somos, somos y aguanto arranchito, somos. Institución de Inspiración Cristiana. El Hospital Cristo de las Américas San Juan de Dios te invita a ser parte del proceso de la selección, basura orgánica y elaboración de abono compost. ¿Sabías que de la basura que generamos en nuestras casas, casi el 50% son residuos orgánicos? Entre estas podemos encontrar cáscaras de verduras y frutas, restos de alimentos, cáscara de huevo, hojas, ramas y otros. ¿Cómo podemos aprovechar estos residuos orgánicos? El compostaje es una solución en nuestras casas. Este es un proceso donde se reciclan los residuos de nuestros jardines o cocina para obtener abono orgánico, también llamado compost, el cual nos sirve para nutrir plantas, jardines y cultivos. El compost es un mejorador de suelos. No lo olvides, nuestro compromiso, la salud de todos. Este es un mensaje del Hospital Cristo de las Américas San Juan de Dios, con el financiamiento de Juan Ciudad, ONGD y Ayuntamiento de Valladolid. Chaya Carca y Achaycunas, Atipanacumanta, Caiguay Gracilineta, AM600. ¡Fútbol! Atipanaco, Guatitimanta. Pulvito. Básquet. Atletismo. Voleibol. Racquetbol. Y otras disciplinas. Entrevistas. Muchas gracias a todos los compañeros y se dedicamos a nuestra familia y a todos los que pasaron la hinchada, ¿no? Comentarios. Sabemos que es un equipo que tiene como antecedente un buen manejo y todo lo demás. Porque el deporte es pasión de multitudes en todas sus disciplinas deportivas.